Cosas que te pasan el día que no has dormido bien. Te levantas del revés. El anterior jefe del Estado, el rey don Juan Carlos II. Estás agotado. Llevamos casi 2 días sin dormir. En el trabajo, espeso. A ver si es capaz de contestar en un minuto. No estás por lo que estás. ETA es una gran nación. Que nada te quite el sueño. Llegeixi les instruccions i consulti un farmacèutic, si ho permet, al Tribunal Constitucional.